Segundo bloque de Cuarentena con la Minga y como les dije tenemos entrevista. La entrevista es con el legislador Miguel Maldonado desde La Falda. Miguel, bienvenido a Radio La Minga y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿nos escuchás? Hola, Miguel. Hola. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Buenas tardes para ustedes y la audiencia. Bueno, Miguel, ahí justo estábamos hablando, ahora sale un poquito el sol, pero bueno, bienvenida a toda esta lluvia que estas últimas semanas llegaron para poder dar un poco de cauce a los ríos, a calmar la seca y bueno, y otras cosas que siempre necesitamos acá en el Valle de Punilla. Sí, la verdad que el agua siempre es bienvenida y no han sido pocos los lugares que han tenido problemas de agua en este enero o en la última parte de diciembre. Así que es muy bienvenida esta lluvia, que por suerte nuestra zona ha sido mansa, no hemos tenido inconvenientes que hemos tenido en algunas otras oportunidades, así que bueno, eso nos llena de alegría. Miguel, bueno, están a punto de empezar las sesiones legislativas de la provincia y calculo que este tema de la seca junto al tema de la RRE van a encabezar la primera o la segunda sesión. Bueno, veremos mañana por la mañana, 9:30 creo que está fijada la apertura de sesiones con el discurso del gobernador. Me parece que el tema de la RRE está totalmente agotado, no veo camino para eso, y me parece que ya todo el escenario que se armó en función de eso me parece que está desmantelado absolutamente. Y quedan algunos atisbos con algún proyecto que estaría presentando Ardu, el legislador Ardu, pero que bueno, que él mismo entiende que no prosperaría de ninguna manera. Si vos tenés, y este tema, dime. Si vos tenés que arriesgar un porcentaje, ¿crees que está cerca del 0% la posibilidad de que se haga una RR? Sí, yo creo que está totalmente terminado el tema. Perfecto. No veo posibilidades, sobre todo en donde ya comenzamos el año electoral y todas estas cosas, realmente no creo que haya posibilidad alguna de tratamiento de este proyecto. Y en cuanto al tratamiento del agua, como te decía recién, bueno, la única novedad que nos llegó es que se va a hacer, o se llamó a licitación para hacer la nueva perforación en el aeródromo, que bueno, no tiene que ver con la lluvia, pero sí tiene que ver con la seca y los incendios. Sí, pero de todas maneras hay algunas cuestiones en marcha. A ver, la provincia está, bueno, si habrás pasado los últimos días de diciembre, estaba cruzando el acueducto Cosquín-Santa María de Alemacé, que se está haciendo una gran obra, que es realmente de una importancia muy, muy significativa, también en el lado sur del departamento, en Tanti y toda esa zona. Y aquí en nuestra parte, en nuestra región, bueno, hay que hacer algunas obras que son importantes, pero tienen que ver fundamentalmente con algunas perforaciones. Uh-huh. Con algunas perforaciones y algún sistema, sobre todo en la ciudad de La Falda y Vallehermoso, donde tenemos un barrio en La Falda con algún conflicto, porque la prestación la hace la cooperativa de agua de Vallehermoso, la cooperativa San Antonio. Bueno, cosas que le estamos buscando la solución, que tienen que ver con proyectos, que tienen que ver con la búsqueda de los recursos y que tienen que ver fundamentalmente con que cada localidad tenga un solo prestador. Exacto. Exacto. Bueno, habíamos hablado con Gabriel Caserio hace unos meses atrás, había ido a Buenos Aires a pedir ayuda o un crédito para hacer una perforación en Valle, porque obviamente llegó el verano y Valle está sin agua nuevamente. Sí, a ver, yo no diría tan sin agua, me parece que tiene que ver con la ejecución de algunas obras que hay que llevar adelante. En este caso, como te contaba, acá en el barrio El Dominador, en la ciudad de La Falda, tiene como 600 usuarios que son usuarios de la cooperativa Agua San Antonio, que bueno, que tiene algunos problemas de infraestructura y demás, que bueno, habrá que ir, ahí estamos trabajando en el tema para tratar de dar solución. Con Gabriel me parece que estuvimos juntos en el último viaje a Buenos Aires, donde bueno, también es cierto que recién a partir de estos días se empiezan a destrabar las partidas presupuestarias del 2023, que al no tener habilitada la partida no había manera de conseguir los recursos, pero siempre para conseguir recursos hace falta tener el proyecto terminado. Totalmente, totalmente. Bueno, en parte de estas perforaciones, creo que la más destacada, como te decía hace unos minutos, es esta que provincia va a gestionar y va a pagar, que tanto hace falta porque hay que cargar los hidrantes cuando hay incendios. Este último incendio en Cuchicorral, bueno, yo estuve ahí cuando vino el gobernador y había que traer camiones desde la cumbre de Yardino con agua, y esta perforación creo que va a venir bien, no solamente para tener más agua en el sector, sino también para poder abastecer ese piletón que necesitamos ahí. Sí, sin duda, es una herramienta realmente muy, muy necesaria en ese lugar, porque hemos tenido, bueno, es el lugar de aterrizaje y despegue de los aviones, de los helicópteros que vienen para combatir los incendios, que ojalá cada vez sean menos, ¿no? Que ojalá la conciencia de los hombres y mujeres que habitan nuestro territorio haga que seamos más cuidadosos, que tomemos precauciones en un sinnúmero de cuestiones donde Defensa Civil, bomberos y demás trabajan muchísimo en este tema, buscando fundamentalmente la prevención, ¿no? Porque siempre es mucho más barato, arriesgamos absolutamente menos en todo, en infraestructura, en vidas humanas, en todo lo que, económicamente hablando también, arriesgamos menos con la prevención que combatiendo incendios voraces que realmente devastan nuestra flora, nuestros animales, campos de pequeños productores, que se quema absolutamente todo. Así que claro que es una herramienta realmente importante, y bueno, y en esto hay que seguir trabajando, y creo que en muchos lugares, y sobre todo en nuestra región, no se escatiman esfuerzos para que los cuerpos de bomberos estén activos, tengan los recursos, pero esta herramienta para los aviones allí en el aeródromo de la cumbre es realmente muy, muy importante. Me parece perfecto, y creo que bueno, todo lo que suma viene bien. En cuanto a agua también se refiere, estas primeras lluvias fuertes desnudaron un problema ahí en la falda, en donde estaban los socavones del ferrocarril. Nos dimos cuenta que al pasar se llenó de agua, se taparon los rieles, los durmientes, estos que están cambiando porque quedaron mucho tiempo enterrados. Contanos qué se pudo ver de eso, cómo se va a drenar el agua para que no se junte. Bueno, mira, justamente ayer me habló una de las empresas contratistas que le habrían autorizado unas obras complementarias, que mañana iba a estar en territorio recorriéndolo. Me invitó para que lo pudiéramos ver juntos, pero bueno, lamentablemente yo mañana tengo la apertura de sesiones en Córdoba. Pero entiendo que sí, también entiendo que, a ver, esto que parece que le molesta a mucha gente, que deja otra vez la ciudad partida en dos, existió desde muchos años antes de que la ciudad tomase el vigor que tomó, turísticamente hablando, con el crecimiento y demás. Pero bueno, también es cierto que se le metió mucha mano al terreno federal, a la tierra federal, donde se tapó el socavón porque no existía tapado de esa manera. La vía existió siempre allí abajo, a 4,20 metros, 4 metros del nivel de la ruta. Y bueno, y destapar eso costó un montón de millones de pesos, y bueno, y volver a armar el talud va a llevar un tiempo sin duda, hasta que se amojone, hasta que realmente se compacte o se hagan obras complementarias que lo puedan contener. Acá te toco la parte que, bueno, aparentemente ya está todo dicho, de que vas a ir Andarivel por Andarivel junto a Javier de Minger en una reñida elección, a ver quién es el futuro intendente de la falda. Y, bueno, en esta parte te lo pregunto porque no les obliga. La gente pasa, inclusive nosotros pasamos, y vemos que las obras donde estaban las carpas de los artesanos y el estacionamiento de la municipalidad han quedado muy feos, y creo que esta parte le debería tocar al municipio en prolijarlo, o haberlo en prolijado para que el turista lo vea un poco mejor. Bueno, sí, sin duda, yo creo que hay que trabajar conjuntamente con Ferrocarril, no son cuestiones separadas en el ámbito de nuestra ciudad, y siempre lo hemos planteado desde ese lado, hay que trabajar complementariamente con Ferrocarril y plantear, una cosa el paso del tren, y otra cosa es el espacio que queda donde Trenes y Ferrocarriles Argentinos está dispuesto a hacer convenios con la municipalidad y con quien corresponda en función de permitir también la utilización de esos lugares. Hasta aquí siempre se usó sin autorización esos predios. Sí. Es más, de hecho hay una plataforma que cuando nosotros averiguamos en su momento se había invertido cerca de 1,5 millones de pesos, que quedó toda allí, nada, para ser tirada en realidad, porque va a terminar siendo escombro, porque en realidad se construyó muy cerquita del paso del tren, sin ninguna autorización, sin ningún permiso, sin ningún convenio. Y estas cosas que todos decimos, che, pero tenemos autorización, bueno, la veamos. Las autorizaciones reales son las que están firmadas entre partes, entre el Estado Nacional, a través de ferrocarriles, y entre los estados de los gobiernos locales, en este caso la Municipalidad de La Falda. ¿A cuál te referís? En esto, ¿a qué plataforma te referís? ¿A qué me refiero? A una plataforma que se hizo allí justo detrás de la estación de ferrocarril de La Falda, sobre la misma vía donde se iba a hacer una plaza o algo parecido. Entonces en esto habrá que trabajar. En otros lugares, en Capilla del Monte, se está trabajando conjuntamente, donde en definitiva hoy, en una parte muy pegadita al ferrocarril, se armó este lugar de los full track, donde funciona muy bien, y es un punto de encuentro también para los turistas y para los capillenses, y por qué no, para los que visitamos el lugar. Bueno, me parece que hay que trabajar en serio en estas cosas, sin entender o entendiendo que el ferrocarril no es una cuestión que funcione en otra localidad, sino que va a pasar por La Falda, y donde tiene un precio realmente importante, donde al lugar que va a quedar en función del que necesite para el paso del tren, que se podrá utilizar y hacer obras complementarias en convenio con la Nación. Miguel, bueno, ahí ya estamos hablando de futuros trabajos. Obviamente vos te lanzaste como candidato, cabeza a cabeza, cara a cara con Javier de Minger, que es el actual intendente que va por la reelección. Contanos, ¿cómo te sentís en este papel nuevamente de candidato? ¿Y quién te va a acompañar desde cerca? Bueno, la verdad que es una satisfacción enorme poder volver a ser candidato. Con Javier me une un gran respeto, y creo que es mutuo eso. Ya fuimos candidatos hace 4 años y lo hicimos en un marco de respeto, de propuesta y demás. Me ganó una elección, creo que por 8 puntos por aquel momento, y donde, bueno, había 2 fuerzas más que participaron de la elección, y esta vez es distinta, es mano a mano. Donde la gente podrá elegir entre la continuidad de una gestión que todos la pueden ver y visualizar de Javier, y una propuesta totalmente distinta en todo sentido desde nuestro lado, donde los sellos tradicionales decidieron no jugar, como hacemos por Córdoba, y donde nosotros armamos una propuesta propia, que es La Falda en Acción, con la cual vamos a competir el próximo 19 de marzo. Me acompaña en la fórmula Rocío Medit, que es una jovencita de nuestra ciudad. Rocío tiene 25 años, es profe de gimnasia, dedicada a ese tipo de actividades, y que tiene una mirada de la ciudad que la tienen los jóvenes, donde quieren que la ciudad crezca, donde quieren que la ciudad progrese, donde tengamos actividad durante el año y no tengamos que salir a buscar otros lugares o irnos a otros lugares para poder trabajar y poder alimentar a la familia y fundamentalmente los más jóvenes, que tienen esta cuestión de tan complicada, ¿no?, de conseguir el trabajo, de tener una posibilidad concreta. Nos parece que la ciudad está para mucho más, y lo demostramos en alguna oportunidad, y creemos que se puede volver a revalorizar, poner en valor y buscar particularmente que tenga mucho más pernocte por año que el que estamos teniendo. Maya, la otra vez hablando con nosotros, también nos dijo que estaba muy cerquita para acompañar a la fórmula. Bueno, con Maya, la verdad que, a ver, no me gusta hablar de lo que no pasó. Uh-huh. En realidad las cosas se dieron de esta forma. Hubo muchos intentos, se habló mucho, se escribió mucho en los últimos días en función de las posibles candidaturas de todos, y finalmente terminamos 2 fuerzas y con una tercera que intentó sobre la hora presentar y que no pudo cumplimentar el procedimiento legal, que realmente no sé cuál fue el motivo, pero la la Junta Electoral no lo receptó. Somos dos listas, Javier por Punto por el Cambio y nosotros por la Falda en Acción, que congrega no solo a los peronistas como quien te habla, sino también aquellas expresiones de otros partidos. Hay gente que proviene de otra afiliación política y hay gente que es totalmente independiente, pero nosotros hemos puesto como concepto válido para absolutamente toda la gente que nos acompaña y nos quiere acompañar, anteponer la Falda por sobre todas las cuestiones, y después que en el ámbito provincial, en el ámbito nacional, cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. En esta ciudad vivimos 365 días, viven nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, los padres de muchos de nosotros. Entonces queremos que esta ciudad surja, vuelva a tener el esplendor que realmente tuvo en su momento y que no sea una ciudad triste como está siendo en este momento, donde llega la 1 de la mañana en plena temporada y no hay absolutamente nada. Nos estamos mirando la cara 2 o 3 y realmente sin saber qué hacer o buscando otros lugares para pasar las vacaciones o para distraernos simplemente o para ir a cenar. Bueno, la candidata a viceintendenta, que ahora tiene la función de directora de turismo, subsecretaria de turismo, ha marcado en muchas entrevistas el poco porcentaje de alojamiento que está teniendo la Falda este año. Ha llegado a principios de temporada a un 35-40%, a mediado del mes de enero en un 50-55%, algo que llama poderosamente la atención, y bueno, creo que es una materia pendiente para trabajarla a partir de esta gestión de electoral que se viene en pocos días. Bueno, pero si la secretaria de turismo reconoce estas cuestiones de estos porcentajes o estos guarismos, me parece que es la principal responsable de la falta de visitantes a nuestra ciudad en plena temporada. Debe hacer muchos años que no tenemos tan bajos los porcentajes. Entonces tienen razón los comerciantes cuando escriben en su grupo de WhatsApp, cuando se juntan a conversar y realmente ven una desolación absoluta. No pasa en otros lugares, y los lugares que nos convocan para ir a vacacionar, cuando uno elige el destino, tiene que ver justamente con lo que nos ofrece. Y esto me parece que en esto hay responsables. Por eso decía al principio que me parece que tenemos que hablar de la continuidad de la gestión de Javier o una propuesta totalmente distinta e innovadora que vamos a presentar nosotros. Miguel, obviamente hay mucha confianza en este espacio que ustedes tienen. Calculo que vos también venís mucho más confiado que la elección anterior por también ir en un mano a mano y tener apoyo de otros sectores. Contanos cómo sigue esto. Vos tenés que pedirte ahora licencia en la legislatura para poder seguir con la campaña. ¿Son actividades que se pueden hacer paralelamente? ¿Cómo es esto? No, son actividades que se pueden hacer en forma paralela. La campaña es muy corta, no son más de 35 días, 40 días, así que no va a hacer falta la licencia, y cada uno seguirá con las actividades que hace permanentemente. El trabajo en función de ver a la gente, de hablar con la gente, lo podemos hacer fuera de los horarios de la actividad de la legislatura. Así que bueno, son cuestiones que se complementan perfectamente, y también en ese lugar y en ese ámbito es donde por allí sacamos expresiones que nos sirven para conjugar en nuestra localidad, para mostrarle y para contarles a los vecinos de las cosas que pretendemos y podemos hacer en nuestra ciudad. La pólvora está inventada hace mucho tiempo, solamente sí, que hay que aplicar, adecuar y poner en funcionamiento en cada uno de los pueblos, y en este caso en La Falda, donde creo que realmente podemos hacer muchas cosas. Mira, Alejandro, yo te cuento simplemente así al pasar. La Falda para el 2023 va a tener un presupuesto de casi 2.400 millones de pesos. Es mucha plata. Hace 25 años que no se construye un plan de vivienda en nuestra ciudad. 25 años. El último plan de vivienda fueron 25 viviendas del Fobicor. Y hemos perdido el auge y la convocatoria turística en nuestra ciudad, donde el sector gastronómico está realmente muy vapuleado. Nosotros vinimos de la pandemia que realmente golpeó y azotó al sector turístico y lo sigue azotando con la falta de propuesta y de actividad a ese rubro tan, pero tan importante que acompaña la actividad turística, que es la gastronomía. Entonces hay que trabajar allí, hay que apuntar allí, hay que dotar a la ciudad de propuestas para que desde otros lugares puedan venir a visitarnos, que sea una ciudad convocante, que sea el destino convocante, pero en virtud y en función de las propuestas que podemos implementar en nuestra ciudad. Miguel, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, hoy por hoy, legislador por Córdoba y candidato a intendente de La Falda, seguramente en unos días antes de que empiece las jornadas de marzo, charlaremos nuevamente como para ver este último envión y cómo están las cosas plantadas. Con todo gusto, Alejandro, y seguramente así será. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia. Abrazo grande, Miguel, y que tengas buena jornada. Gracias.